tan loco, bobo, que no sé qué hacer. Ayer nació de una tontería, casi sin querer. Me fui envolviendo poco a poco en forma total. Y hoy yo no consigo detenerlo, y es para mi mal. Amor que un día se apropió de mi existencia, haciéndome sufrir y hasta llorar. Ahora veo que ya todo está perdido y que me vas a abandonar. Te quiero tanto, tanto y no lo dudo, que al irte sin tu amor me sentiré desnudo. Mas yo no trataré de retenerte si ya no me quieres más. Mi amor tan loco, bobo, que no sé qué hacer. Ayer nació de una tontería, casi sin querer. Me fui envolviendo poco a poco en forma total. Y hoy yo no consigo detenerlo, y es para mi mal. Amor que un día se apropió de mi existencia, haciéndome sufrir y hasta llorar. Ahora veo que ya todo está perdido y que me vas a abandonar. Mi bien, quiero tanto, tanto y no lo dudo, y al irte sin tu amor me sentiré desnudo. Mas yo no trataré de retenerte si ya no me quieres más. Mi bien, te quiero tanto, tanto y no lo dudo, que al irte sin tu amor me sentiré desnudo. Yo no trataré de retenerte si ya no me quieres más. Te quiero tanto, tanto y no lo dudo, y al irte sin tu amor me sentiré desnudo. Mas yo no trataré de retenerte si ya no me quieres más.